Morí y recordé quién soy, por Deborah King. Soy Deborah King, enfermera, madre de 4 hijos y durante años católica practicante. Siempre creí en la vida después de la muerte. Mi camino espiritual se marcó por 2 momentos clave. El primero fue en 1972, poco antes de comenzar la universidad. Iba con mi padre en el coche. Paramos en un semáforo. Y lo siguiente que recuerdo es estar flotando fuera del coche mirando desde arriba. Había habido un accidente. Vi mi cuerpo atrapado entre los hierros. Estaba en el asiento trasero, cubierta de sangre y cristales. La puerta donde yo iba estaba aplastada al suelo. Pero no sentí miedo ni dolor, solo una gran paz y preocupación por mi padre. Lo vi corriendo, desesperado, intentando sacarme del coche. Yo quería decirle que estaba bien y que no sufriera por mí. Y justo cuando llegaron los equipos de rescate, volví a mi cuerpo. Abrí los ojos.